En Rock FM, El Pirata y su banda. 9 minutos arriba de las 7 de la mañana. ¿Qué tal, Sayago? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, flipando con los animales porque estaba viendo una noticia que me tiene alucinado. Un murciélago, ¿vale? El Desmodus rotundus. El más conocido que es el vampiro, hombre, el que chupa claro, sangre. Bueno, no? Pues este no hace falta estado de alarma. Este, cuando no se pone malo, resulta que él mismo... mantiene la distancia social con los suyos. Los murciélagos sabéis que están siempre apiñados. Bueno, pues cuando uno está chungo, él mismo se retira de los demás para no contagiarlos. No le hace falta ni votos ni nada de estado de alarma, pirata. Nada. Él solito dice, vale, cuidado. Responsabilidad, que ¿no? Totalmente, sí. Lucía. Y flipando, digo, mira, parece mentira que un murciélago, un bicharraco... Algo deberíamos copiar de los animales de vez en cuando. Sí. Estaba flipando, leyéndolo y estaba luchando. No me extraña, se ha llevado flipes con esas cosas. ¿Y tú qué tal, Lucía? Bien, mira, hablando de animales, somos animales de costumbre, pirata. Los humanos, ¿verdad? Porque estoy aquí en la ventana y ya tengo fichados a todos mis vecinos. Está el que sale todos los días a las 7 de la mañana a sacar al perro, que por cierto siempre husmea y hace pis en el mismo sitio, le tengo calado. El que sale ya a correr a las 6:07 de la mañana también. Les tengo a todos controlados. Sí, voy a salir a gritar por la ventana. Eres el gran hermano del barrio. Totalmente, pero es verdad que somos animales de costumbres con los horarios, ¿eh? Cuando podemos salir a la calle. Que sí. Sí. Bueno, ¿y tú qué tal, pirata? Pues yo bien, pero también un poco preocupado porque en estos días se está hablando mucho de las subvenciones gubernamentales al mundo de la cultura. Sí. Y me parece fantástico porque también es un sector que se ha visto muy afectado. A mí lo único que me preocupa es que esas ayudas sean ecuánimes, que no sean para los de siempre. El Sayago sabe mucho de esto. La forma de darlas es donde creo que hay más que hablar, más que en la subvención en sí, vamos. Efectivamente, sí, que no sean para los de siempre, y también lo que reivindico es que el rock tenga su parte que le corresponda, que también sea contemplado en este paquete de ayudas. Efectivamente, claro. La música y el rock lo que le corresponda, ni más ni menos que lo que le corresponda dentro de, digamos, la repercusión cultural que tiene dentro del país. Entonces, bueno, pues claro, evidentemente los políticos no nos van a escuchar, primero porque hasta ahora no están funcionando ninguno, y bueno, o alguno habrá funcionando, pero sí, no algunos lo escuchan y no nos harán caso. Pero en cualquier caso, al menos yo lo digo y me queda a gusto, ¿no? Bien, esas estamos. Y así estamos funcionando en este jueves 7 de mayo. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar hablando de las películas del futuro, porque atención, el actor Tom Cruise va a trabajar codo con codo con la NASA y SpaceX para rodar una película en el espacio. Esto es alucinante. Sí, sería una peli de acción, lógicamente, acción y aventura, claro. Y a Chris le gustaría ser él el actor principal. La verdad es que las pelis de acción no se le dan mal, ¿eh? Mira Misión Imposible. Bueno, es más, él mismo es el que se encarga normalmente de rodar las escenas de acción. De acción, sí, de riesgo. Sí, que es verdad, sí. Qué guay. O sea, que una película de Tom Cruise en el espacio. En el espacio. Sí. Seguro que la dirige Woody Allen. Sí, justo, ahí la has dado. Va a ser una comedia, pirata. Sí. Y mira, no va a ser una película, va a ser una adaptación de una serie española. ¿Cuál? Que se va a llamar A Marte en tiempos revueltos. A Marte. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Podríamos decir dulzura, cantaba Crazy Kind, este clásico de los Pretenders. Buenos días, bienvenido a Rock FM, son las 7:42 de la mañana. Vamos de jueves y el finde cada vez está más cerca. ¿A que sí, Sayago? Vamos, que está más cerca. Y fíjate, ya da igual que sea fin de semana que no, porque como está todo el mundo en casa, ya no sabe ni lo que hacer y emplea las horas muertas en cosas que ya ni te imaginas. Y hay gente que está haciendo cálculos sobre cosas del cuerpo humano. O sea, alucinan. ¿Qué tipo de cálculos? ¿A qué te refieres? Pues mira, para rescatar alguno y destacarlo, mira, hay uno que dice que hay más bacterias en nuestra boca que personas en nuestro país. Vaya. Tú fíjate que las ha contado, ¿sabes? ¿Qué dices? Sí, sí. Vamos, que cuando te cepillas la boca es como si provocaras un genocidio. Ahí, ¿sabes? Ahí, todas las bacterias ahí. No, a mí no, me quema el flúor, me quema, ¿sabes? Pues fíjate, sí, hay más bacterias que parásitos, para que veas. Pues mira, también otro cálculo sobre el tema del cuerpo humano es que producimos suficiente saliva en nuestra vida como para llenar dos piscinas. Ya, no dice qué tipo de piscinas. Sí. Ya. Poco recomendable bañarse ahí, ¿eh? Sí, no me meto yo ahí ni loca, vamos. Sí, sí, fíjate. Bueno, esto Rajoy lo sabe muy bien. Frontenis. Sí. Rajoy lo sabe muy bien porque él produce suficiente saliva como para desbordar el Ebro. O sea, que fíjate, esto, el cálculo va dependiendo de las personas. Y luego también perdemos 50 millones de células al día. Casi la mitad, que sepáis que casi la mitad del polvo de la casa es nuestra piel. O sea, que vamos, que barres tu casa pirata y te haces una chupa de cuero. O sea, eso te lo digo para que lo sepamos, porque yo ya estoy almacenando. Estoy almacenando. Y mira, otro cálculo también sobre el cuerpo humano, otro cálculo también. La nariz y la garganta están siempre cubiertas por una capa de moco. O sea, vamos a ver, tragamos una pinta y media, para un cálculo para que lo sepáis, tragamos como una pinta y media, o sea, un doble y una caña, más o menos, de mocos al día. Sí, sí. Y de ahí vino el anuncio de aquella cerveza que decía... Piensa en verde. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. Carlos, desde Valencia, mandó un chiste y vamos a escucharle ahora mismo. Dice, ay mamá, ¿sabes que estoy saliendo con el vecino y estoy ilusionada? Dice, pero Laura, si podía ser tu padre. Dice, pero mamá, no hagas caso de la edad. Dice, ay, ay, que no me has entendido. Que tiene tus ojos. Bueno, darme una pequeña licencia, porque llega otro chiste que lo manda Laura desde Pinedo. Pinedo es un sitio, Sayago, en el que hacen unas paellas con caracoles que lo flipas. Entonces, te lo y digo. Y con eso te has quedado. Sí, te lo digo por si te interesa. Bueno, entonces, vale. Desde Pinedo, en Valencia, Laura nos manda su chiste. Mamá, mamá, la he cagado. ¿Pero qué ha pasado? Nada, nada, que la he cagado, la he cagado. ¿Y eso? Ah, que me he tirado un pedo al lado de mi hermana y la he cagado. Y encima colabora la familia, ¿sabes? Pero nos queda otro chiste, el que mandó desde Zaragoza, David. Manolo, deberíamos aprovechar más el tiempo del coronavirus para hacer el amor, ¿no crees? Que no se puede salir, María. Oye, ¿qué pasa? Que están colaborando todas las familias que han mandado los chistes. Sí, sí, hay diálogos, verdad, interpretaciones. Bueno, a ver, ¿con cuál chiste nos quedamos para mandarle una gorra, chicos? Ay, me han gustado los tres, no lo sé. Sí, ¿no? Yo no, el último quizás, no sé, la verdad que me quedaría con el último, pero sí, a mí me han gustado los tres, como bien dice Lucía, pero quizá por lo sorpresivo, el último, el de David y el de Zaragoza, ya ha molado más. Ya que estamos de acuerdo. Ahí a la calle, sí, que le den la gorra. David, te va a llegar una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo de la Cabrera. Cuidado con esto, Era hoy de la Sierra de Madrid. De la Sierra de Madrid, sí, señor. Pues con hilo de la Cabrera te va a llegar la gorra, pues eso, decorada con nuestro logotipo. Y si tú quieres tener una gorra de Rock FM, lo que tienes que hacer es mandarme un buen chiste al 647-339966. Un chiste en un audio de WhatsApp a ese número que te acabo de decir. Porque ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM... El Pirata y su banda. Son las 8 y 12 minutos de la mañana de un jueves 7 de mayo. Buenos días y bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el Pirata y su banda. Sayago, Lucía, sí, para que luego digáis que no estoy puesto al día con las nuevas tecnologías. A ver, para que luego digáis. Os voy a hablar de una aplicación para móviles y tablets. ¿Cómo os quedáis? Una nueva que ha salido. ¿Tú? Flipando, espérate, porque esto tiene trampa. A ver, cuéntame. No tiene ninguna trampa. ¿No? Resulta que han sacado una app que se llama Batmon y está creada por Martin Brand, que es el teclista de un grupo de metal que se llama Dark Tranquility, ¿vale? Ajá. Bueno, pues con esta app cualquier fan de una banda de rock o de varias bandas de rock puede seguir todas las publicaciones en redes sociales que publiquen sus bandas. Porque sí, porque es un coñazo el andar buscando si eres fan de varios grupos o de un grupo todos los días a ver qué pasa. Pues entonces se acopla todo en uno y solucionado. Si sigues a una banda y publican algo sobre ella, lo ves inmediatamente. ¡Qué fuerte! ¿Te la vas a bajar tú? Sí, qué guay, pirata. Seguro que ahora vas a poder entretenerte, porque todo lo que publiquen de todas tus bandas favoritas te vas a enterar al momento. Te vas a preguntar a Lucía o a mí, ¿sabes? Sí. Que somos los que nos vamos a descargar la aplicación porque tú no te la vas a bajar. Bueno, pues, eso fue... Pues hay, te voy a decir dos cosas. Una, ahí la has dado. Y por otra, una vez más vas a tener problemas conmigo tú, Sayago. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Es 7 de mayo y lo que pasó en un día como hoy en la historia, en la cultura del rock, te lo contamos inmediatamente en las Rock Efemérides. Estamos en 1955 y Rock Around the Clock de Bill Haley y sus Cometas entran por primera vez en la lista de single de Estados Unidos, perdón, del Reino Unido. Importante esto. Finalmente este single vendió 25 millones de copias y para muchos es el single con el que comienza la era del rock and roll. Y con el que se te van los pies nada más escuchar la canción, vamos. Tienes toda la razón, Sayago. Bueno, el tema estuvo aupado por una peli que se llamó La Semilla de Maldad, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí, con el Rock Around the Clock, como tú bien dices, se te van los pies y se descorcha la botella de una nueva generación no tiene nada que ver, muy bien hecho, Sayago, que no tiene nada que ver, una nueva generación que no tiene nada que ver con la de sus padres, que habían pasado la Segunda Guerra Mundial y había una nueva generación de gente joven que quería otras cosas. Y bueno, a partir de ahí ya no hay quien lo pare, claro, evidentemente. En un día como hoy del 72, los Rolling Stones lanzan su segundo álbum con su propio sello, un disco titulado Exile on Main Street, un disco doble. Es ese disco mítico, Sayago, grabado en parte en la mansión de la Costa Azul de Keith Richards durante el exilio fiscal de los Rolling Stones, que se fueron de Inglaterra para no pagar impuestos, ¿vale? Un doble álbum con 18 temas, entre los cuales están, y a modo de resumen, Sweet Virginia, Sweet Black Angel, que es el tema que los Rolling dedicaron a la mujer activista de color Angela Davis, está también el Sheena Line, el Tumble Dyke, que es una de mis canciones favoritas también de los Stones, y el Happy, esa canción que canta Keith Richards todo lo mal que puede y que quiere, porque mira que la canta mal, pero bueno, sin embargo, Sayago, todos sabemos que es uno de los momentos más entrañables de cada concierto de los Rolling Stones. Y en un día como hoy, de 1951, nacía Bernie Marden, un guitarrista británico que cumple hoy 69 castañas. Whitesnake, sí. Sí, señor, larga carrera, tú lo has dicho, Sayago, de 7 discos con Whitesnake. Después hizo una banda que se llamó Alaska, que nada tiene que ver con la Alaska de aquí, de este país, ¿no? No, y no, por favor. En aquellos tiempos, cuando hizo Alaska, yo le contraté para que viniera a tocar a España, a una discoteca que yo dirigía. Le pude entrevistar en la radio, era un tipo encantador y simpatiquísimo, y tiene una manera de tocar la guitarra realmente importante. Ha hecho colaboraciones con Cozy Powell, con John Lord, con Ian Gillan de Deep Purple. Ha hecho más de 20 discos en solitario y es un guitarrista gordito y simpático al cual me apetece mucho tirarle hoy de las orejas cuando cumple 69 castañas. Este es uno de los temas que grabó con la Whitesnake, Fall for You Loving. ¡Felicidades, Bernie! ¡Felicidades, Bernie! ¡Que cumplas muchos y que nosotros lo veamos! FM, El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar las noticias, chicos, en Francia, concretamente en París, porque allí también llevan varias semanas de confinamiento y los parisinos echan en falta muchas cosas de la vida normal, entre ellas el metro. Pero es curiosísimo porque esto les ha creado una adicción. La de escuchar los audios que suelen sonar en el metro. Esto es muy heavy, sonidos como el de las puertas al cerrarse, el tren acercándose a la estación, o frases parecidas a las que vimos aquí, en España, a las que dicen cosas como estación en curva, tenga cuidado de no introducir el pie entre coche y andén. Pues ahí están como locos escuchando esto. A mí me pasa también algo con el metro, Si yo de tanto comer ahora en el confinamiento, me veo la barriga y es como verme la línea circular. Sí. Algo para sí, claro, justamente. Oye, no, pero esto está muy bien, ¿sabes para qué? Que te pongas estos audios, pero cuando vayas a comer, ¿sabes? Así suena. Din, don, din. Atención, barrigón en curva. Tenga cuidado de no introducir paté entre pecho y espalda. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8:44 de la mañana. Déjame que te diga algo. La filosofía estudia la existencia, estudia el conocimiento, la verdad, la moral, La moral es la que yo tengo para aguantar de manera, la manera que tiene Sayago de ver la vida desde su perspectiva del barrio de Manoteras. Mira, esa es la moral. De bolsillo, te ha ganado un puesto en el cielo, pirata, tranquilo. Y fíjate, vamos a tomarnos con filosofía esto de las fases, porque que no hay plan de desconfinamiento, mal. Que hay plan de desconfinamiento, no me gusta. Ahora todos saben lo que es tener un hijo adolescente. Da igual lo que hagas. Está incómodo igual, o sea que... Sí. Y mira, para los que vais por la calle, si vas por la calle y te pica la nariz, no te quites la mascarilla. Recuerda que cuando te pica el culo, no te quitas el pantalón. Claro, claro. Es lo mismo, es lo mismo. No cuesta trabajo. Visto. Muy bien visto. Y una más. Cuando estos días salgas a pasear, fíjate bien. Virus no verás ninguno, pero anticuerpos en chándal, unos cuantos. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Voy a terminar las noticias en Estados Unidos, concretamente en un banco de Jefferson, en Colorado. Un hombre llamado David Pangalo, de 34 años, está detenido por no fijarse bien en lo que hacía. David fue al banco a ingresar dinero, pero entre el dinero ingresó también, sin darse cuenta, dos bolsitas de cocaína. No, claro, imbécil. El banco el dinero lo guarda, lo otro ya, no sé yo. Es más no difícil, estaba eso. Sí. Sí. Claro, sí. Sí. Bueno, es que ahí en lugar de ellas y cacerolas le regalaban tres tarjetas. Una de crédito, una de débito y luego otra para picar. Sí, claro, tienes cuenta. O sea, yo que me imagino la escena del pavo, ¿eh? Llega al banco, va a la caja y dice, oiga, buenos días, quiero sacar 2.000 euros. Me los da en fardos pequeños, ¿eh? Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Iggy Pop, el viejo Iggy Pop, nos ha puesto en el umbral del concurso nuestro de cada mañana. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí tengo a Pelayo Rubí, recién estrenado Rockmaster, desde Avilés, en Asturias. Buenos días. Hola, buenos días, Pirata. Una vez más te deseo suerte y que sigas manteniendo el título, ¿vale? Muchas gracias. Encantado de que así fuere. También estaría encantado de que llegara a ser Rockmaster y consiguiera 100 pavos el aspirante, que se llama David Tejedor, que concursa desde Madrid y al cual saludo ahora mismo. Buenos días, David. Buenos días, Pirata. Bienvenido a Rock FM. Mucha suerte, que ganes. Nada de nervios y respuestas certeras, ¿vale? De acuerdo. Venga, Sayago, reglas del juego, por favor, que vamos. Hoy se estrena Pelayo para responder el primero en este concurso por ser el actual Rollmaster. Ya sabéis que al finalizar el tiempo hacemos el recuento para saber quién es el ganador y se lleva los 100 pavetes. Pirata lanza las preguntas sobre el mundo del rock durante un tiempo 90 segundos más tensos que Drácula en la recogida del ajo. Así que el técnico nuestro, Delgadito Vargas, nos pone el tiempo y esto comienza ya. Acaba el título de este tema de los Beatles, Ticket to Ride o Ticket to Russia. La segunda. No. Turno para David. ¿A quién se conocía como Lady Soul, a Janis Joplin o a Aretha Franklin? Aretha Franklin. Sí. ¿Qué nombre de mujer da título a un tema de los Ramones, Sheena o Gloria? Sheena. Sheena. ¿Qué bandas ha tenido entre sus filas a Ian Gillan y Glenn Hughes como cantantes, Chicago y UFO o Black Sabbath y Deep Purple? Chicago y UFO. No. Turno para Pelayo, va por detrás. Dolores se llamaba Lola, ¿es un tema de Rosendo o de Los Suaves? Los Suaves. Sí. Bob Dylan escribió Like a Rolling Stone tras ver a los Rolling Stone en directo o tras una agotadora gira por Inglaterra. Tras una agotadora gira. Sí. ¿Qué banda jamás ha cambiado de cantante, Iron Maiden o Whitesnake? Whitesnake. Sí. Metallica no tiene ningún disco en directo. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué miembro de Guns N' Roses nació en Inglaterra? ¿Slash o Axl Rose? Axl. No. Turno para David. ¿En qué año publicó Los Clash su primer trabajo, su primer disco? ¿En el 77 o en el 87? En el 77. Sí. Life in New York City es el segundo disco en directo que publicó George Harrison o John Lennon. George Harrison. No. Ahí estaba en tiempo porque el pirata lanzó la pregunta dentro del tiempo y tenías la ocasión, la oportunidad, David, de haber empatado. Tenías tres aciertos, pero Pelayo ya tenía cuatro, con lo cual se mantiene en el título y hoy hemos estado a puntito de un empate, Pirata. Sí, David ha estado a punto de empezar, con lo cual hubiera conseguido más posibilidades para ser Rockmaster, pero buena jugada por parte de David, así que yo te sugiero, David, que vuelvas a intentarlo dentro de poco o cuando tú quieras, una vez más en el Rockmaster. Y enhorabuena a Pelayo, que sigue siendo Rockmaster y que tiene ya 200 pavos. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 9 y 23 minutos de la mañana. Recuerda que en este tiempo de confitamiento estamos hasta las 12 de la mañana, hasta el mediodía. Ahí, a mí se me ha ocurrido algo. Hay expresiones que a mí me repatean de toda la vida. Por ejemplo, ¿os acordáis de aquella que decía? En cero coma. Eso a mí me ponía de los nervios. Y otra más, afortunadamente, ya se ha dejado de decir. Y otra que todavía se mantiene es... Esto no, lo siguiente. Es un capullo de mucho cuidado. No, lo siguiente. También nunca sé lo que es. Lo siguiente no sé lo que es, nunca. Exactamente. ¿A qué se referirán? Sí. Y en este tiempo de confinamiento también han surgido expresiones que nos dan asco. Que nos dan asco. Y a mí me gustaría que nuestra gente nos dijera qué tipo de expresiones han surgido en el confinamiento y que le dan asco. Bueno, pues me lo cuentas a través de un audio de WhatsApp al 647-339966. ¿Qué expresiones han surgido en la etapa del confinamiento y que te repatean? Que te dan asco. Venga, cuéntamelo, que nos vamos a reír un ratito, ¿vale? Te estoy esperando. 647-339966. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Ahí vamos, son las 9 y 32 minutos de la mañana, jueves 7 de mayo y el fin de cerca. No me canso de repetirlo porque es una buena noticia, ¿que sí, Lucía? Hombre, que sí es buena noticia. Además, tengo que contaros porque me he reído mucho, he visto un tuit de la RAE, de la Real Academia Española de la Lengua, haciendo una pregunta. Y las respuestas han sido maravillosas. La RAE preguntaba, junto con una foto de un helado en particular, cómo llamaba cada uno a ese helado. Yo, por ejemplo, lo llamo Flash. Ah, sí, son esos helados de hielo alargados de colores que vienen en plástico. Era muy barato, sí. Eso. No. Pues según la zona, cada uno lo llama de una manera. Flash, ¿no? Polo flan, yo no sé, ¿cómo lo llamáis vosotros? Flash, ¿verdad? El flash. Vale, claro. Pues también se llama frigolosina, o un usuario de Twitter la llama Bumaflash, otra usuaria le llama Coquito, o Chupichupi. Chupi. Pero atención, porque, y aquí me he reído bastante, el usuario Gente que Lucha ha dicho: en Granada lo llamamos, como a tantas cosas, pollaica. Dame una pollaica de esas. Y eso vale para todo, ¿no? La pollaica, claro, vale para todo. Claro. Ah, muy bien. Y le dice el del puesto de helado: ¿de naranja o de limón? Sí. La pollaica. Es bueno, ¿qué cosas es bueno, nos cuenta Lucía a esta hora de la mañana? Muchas gracias, muchacha, muchas gracias. En Rock FM, El Pirata y su banda. Son ahora mismo las 9 y 58 minutos de la mañana. Es la hora de abrir el buzón de la rabia. Me encanta ese grito. Vamos sí, a ir, ¿verdad?, un día más con ese buzón de la rabia, con ese grito desgarrador, en el que podéis mandarnos una nota de audio, un mensaje al WhatsApp del programa, al 647-339966, y nos cuentas eso que no te atreves a decirle a la persona con la que vives o a tu vecino, sabes, al que sea, y nosotros estamos aquí para ser tu altavoz. Fíjate que nos han mandado a través de Instagram, que también pedimos por ahí a la gente que demuestre su rabia. Patri Sanred nos ha escrito, además aquí son cortitos, o sea, y son directos. Dice: el camión del supermercado, vaya ruidito hace cada día. Este debe ser como lo referente como al camión de la basura, ¿sabes? Que llegará algo a parecido, una hora introspectiva. Efectivamente. Al fin y al cabo son camiones. Son camiones y hacen ruido, que vamos a hacer. Hay Noahui, también ha dicho en Instagram, fíjate cómo se ha quejado en este buzón de la raya diciendo: el del segundo cada día toca peor la trompeta, a las 20 horas. Pobre. O sea, da datos, a las 20 horas cada día lo toca peor, o sea, que está en reprogresivo, está debería en la fase ser cero. Al revés, claro. Sí, sí, pero la fase extra va para atrás, va 3-2-1-0 y ahí está. Y luego también nos han llegado audios al WhatsApp del programa, al 647-339966. Vamos a escuchar el primero a ver qué dice de la rabia. Buenos días, tengo un vecino que mi mujer no le gusta el rock que yo pongo, dice que son greñudos, chillidos y que eso no es música. Pues bueno, tengo un vecino que todo el día con el reggaetón, todo el día con el reggaetón, que lo bueno que tiene esto, que dice mi mujer, es que me va a comprar un altavoz. En el momento que pueda me va a comprar un altavoz para que ponga los chillidos a eso, porque está harta de escuchar el que yo te doy, que yo te pego, que yo te tomo. Porque vamos, música denigrante como el reggaetón. Así que algo bueno tiene esto, que me van a comprar un altavoz bueno. ¡Hola! ¿Cómo me llamo? A esto de... Ha conseguido, ha conseguido. Sí. Y mira, ahora también hay otro audio, porque este de buzón de la rabia has visto que funciona perfectamente. Y este audio me tiene un poco así como disparatado. ¿Sí? Estoy en dudas, quiero que lo escuchéis a ver qué opináis vosotros. Dentro audio. ¡Hola! Moño llamo a esto de el buzón de la rabia para decir que estoy hasta la punta de la nariz de esas cancioncitas tan moñas, tan horteras, tan tontas y tan ridículas que le ponen a los vídeos en la tele de confinamiento, de solidaridad y de tirar todos para adelante. Que los vídeos molan mucho, pero las cancioncitas esas que ponen son horribles, horteras, moñas y todo lo que se pueda decir. Y como estaba hasta la punta de la nariz, pues lo he dicho. Pero si este, pero vamos, ¿estás de acuerdo, a ver, pirata? ¿Tú estás de acuerdo con esto, pirata? Totalmente, totalmente. Estoy, me solidarizo del todo. Se con parece un poco a ti en algo, con no este sé. Amable oyente que ha llamado, además creo que está cargado de razón. Sí. Es un tipo muy simpático, ¿qué? Se le nota, vale, que mide un 80 y tiene ojos azules. Sí, no, vale. Un consejo, pirata, la próxima vez que intentes disimular la voz y tal, mantén el personaje hasta el final, porque se te va, sí, yendo el personaje y sale a la luz del pirata. Entonces, que te hemos pillado, ¿vale? El buzón de la, sí, radio, sí, no, es para, no, nuestra, claro, gente, no es para ti. Sayago, tú vas ganando puntos conmigo en el, venga, día de hoy, poco a poco, ¿eh? Pues sí, era yo, ¿y qué? No, no, pero ya, es que, ya, ya. Pero es que estoy hasta el gorro y yo también puedo, claro, utilizar los servicios del programa, ¿no? Claro, claro, sí, perfectamente. Es que no me digáis que no, no me digáis que no es así, ¿eh? Que sí, vaya, sí, sí, vaya cancioncita. De todos modos, vamos a recordárselo a nuestra gente mejor que a ti. Al 647-339-966 nos mandas tu queja que nosotros hacemos de altavoz por ti en el buzón de la rabia. En Rock FM, El Pirata y su banda. En estas dos horas extras de programa que tenemos en tiempo de confinamiento, estamos deseando hablar con nuestra gente y le preguntamos cosas para que sean protagonistas durante un tiempo en el programa. Entonces hoy estamos preguntando cuál es la expresión nacida en tiempos de confinamiento que más odia, que más asco, que más le repatean a nuestra gente. Y vamos a ver qué nos cuenta Gaspar desde Villagarcía de Arousa. ¡Buenos días! Muy buenos días, pirata y banda, ¿qué tal? Bienvenido a Rock FM, un placer hablar contigo, chaval. Muchas gracias. Cuéntame, ¿cuál es la expresión que odias? A ver, yo la expresión la había oído ya hace tiempo, pero es que, vamos a ver, yo tengo a mi padre todo el día pegado a la tele, todo el, sí, día pegando a la tele, viendo la información y que se le cae la moral sobre el confinamiento, sobre las medidas, sobre las fases y el lío que suponen. Sí. Y el otro día dije, pero desconecta un poco, se lo dije dos veces seguidas y me dijo, chitón. Chitón, es que, a ver, a mí que me manden callar me toca la moral, pero que me diga chitón, a ver, porque era mi padre, a ver, porque es mi padre, claro. Pero si no, en ese momento, mira, es que con la mano abierta le meto una que en cero coma queda disléxico, no, lo guisante, ¿sabes? Que sé que son expresiones que te encantan, sí. Como a mí. Sí, la verdad que... sí, sí, o sea, chitón, ¿pero qué es eso? ¿Es el aumentativo de la monachita? ¿Qué es eso? ¿Qué es chitón? Claro, es que, de verdad, no, tío, que no puedo con eso. Grande tu padre. Bueno, ¿y tú cómo reaccionas? Te la envaina, claro. ¿Qué remedio? Es mi padre, tío. Es mi padre. Entonces, bueno, pues oye, pues efectivamente, me callo, me la envaino y me la guardo la rabia para cuando lo puedo contar en la radio, claro. Oye, Gaspar, paciencia, hombre, paciencia, que todo pasará. Y como tú bien dices, es tu padre. Y a los padres hay que aguantarles todo. No te voy a decir chitón para despedir, pero sí te mando un abrazo en nombre de toda la banda. Oye, y muchas gracias por contarnos tu historia, Gaspar. Nada, gracias a vosotros por amenizarnos las mañanas de esta manera. Oye, que ya sé que no quieres que los jefes lo oigan, pero este par de horitas extra vienen muy bien. Yo lo dejo caer ahí, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿sabes? ¡Gaspar! ¡Gaspar! Me callo. Una, me, chitón, tres, vale. Eso. ¡Chitón! ¡Chitón! Gracias, gente. Un abrazo. Un abrazo gordo, Gaspar. En Rock FM, El Pirata y su banda. Las 10:50 de la mañana en este jueves 7 de mayo. Ahora viene Sayago, sí, ahí suena el gong, porque aparece con esa filosofía, con esa manera que él tiene de ver la vida y que llama eso filosofía de bolsillo. Sí, que hay que relajar esto un poquito, que vamos muy animados. Así que prestad atención, porque con el rock los pequeños al menos intentaban aprender inglés. Con el reggaetón hasta pronuncian mal el español. Sí. Estamos perdiendo mucho, ¿eh? Estamos perdiendo mucho. Así que mucho cuidadito con la infancia. Venga, vamos a esto. Ah, mira, ahora que viene el veranito, mira. Cuando tienes casa con piscina, solo hay una cosa mala. Que no sabes quién te quiere de verdad. A la piscina la quiere todo el mundo. Luego ya los demás, pues ya la veremos. Y una más. Y una más para seguir relajando, porque cuando las calles de tu barrio veas asfaltar, pronto tendrás que ir a votar. En Rock FM, El Pirata y su banda. Vamos, vamos, vamos. 10 minutos arriba de las 11 de la mañana. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Desde donde te saludan hasta las 12, El Pirata y su banda. Estamos preguntando a nuestra gente hoy que qué expresiones le ponen de mal cuerpo, le dan asco, le repatean. Expresiones que hayan surgido en este tiempo de confinamiento. ¿Hay alguna que te haya dado a ti mal rollo, Sayago? ¿A mí? Sí. Es que hay una que es reincidente cada día, cada hora. Que la, suelta el mando. Suelta el mando. Suelta el mando. O sea, me tienen así, fatal. Entonces, le estoy cogiendo un poco manía a esta frase, ¿sabes? Se repite exponencialmente. Sí, además que lo suelto así como si me diese un chispazo en la mano, ¿sabes? O sea, es como isofacto. Digo, suelta el mando y lo suelta. ¿Sabes? O sea, que así voy. ¿Y a ti, Lucía, hay alguna expresión que te ponga mal? Sí. Una que se está poniendo muy de moda también ahora mismo, que es la de nueva normalidad. Eso me pone mala. ¿Qué nueva normalidad? Volvamos ya a la normalidad, por favor. Por favor. Llegará algún día. Y que no sea nueva. Bueno, cuéntame tú a través del WhatsApp del programa 647-33-9966. Cuéntame cuál es la expresión surgida en tiempos de confinamiento que te enciende el alma y te pone de mala uva. Venga, no te cortes, que nos reímos mucho. En Rock FM, El Pirata y su banda. Emocionante siempre Let It Be de los Beatles, pero ahora aún más porque Sayago, Lucía, mañana viernes 8 de mayo se cumplen 50 años de la publicación de Let It Be de los Beatles. Y mañana vamos a hacer una serie de acciones especiales en Rock FM conmemorándolo. A lo largo de todo el día vamos a estar poniendo temas de ese disco, de ese mítico álbum. Y luego por la noche en el Hotel Rock FM, Rodrigo va a poner el disco entero, pero no solamente todas y cada una de las canciones, sino que además va a haber invitados ilustres hablando sobre el disco. Ah, qué bien. Con comentarios sabios y sesudos sobre esa obra de los Beatles. Luego también a través de las redes nuestras de Rock FM, estaremos todo el día desgranando curiosidades de ese álbum. Y luego también vamos a hacer una cosa muy simpática, que va a ser un Rockmaster online sobre el disco, sobre el Let It Be de los Beatles. Ah, qué bueno, bien. Y como guinda, vamos a rescatar la entrevista que yo hice con Ringo Starr, Beatle vivo y activo en París hace un par de años, sí señor. Mañana una buena predisposición de Rock FM para celebrar la publicación de lo que para mí significa el último álbum de los Beatles. Que vale, que ya sé, hasta ahí llego, ¿eh? Que no era el último, que no era el último, que se grabó antes de Abbey Road y no sé qué, y la película y tal. Pero yo lo viví como el último disco que se publicaba de los Beatles, el Let It Be, y esa sensación, sinceramente, por mucho que luego haya ahondado en la historia del rock, esa sensación de que era el último disco de los Beatles no se me quitará nunca. No he podido quitármelo de mí, por mucho que luego me haya dado cuenta de que no era la realidad. En cualquier caso, todas esas cosas haremos mañana celebrando el 50 aniversario, ya se dice pronto, ¿eh? Medio siglo de publicación del Let It Be de los Beatles, que acaba de sonar en Rock FM. En Rock FM, El Pirata y su banda. A las 11 y 28 minutos de la mañana te digo algo. O2, la compañía de fibra y móvil que no te atosiga, que no te agobia, que te deja respirar, que te da fuerza y que además te trae al francotirarroque hoy. Hoy, no sé si lo recordáis, Sayago, Lucía, cuando el elemento este hablaba del recorrido que se hizo por los pueblos de México. Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo, que no tiene desperdicio. Del taco. Del taco de billar, del taco que se come o de la palabrota. Del de comer, del de comer, que ya te veo que tienes un jolín en la boca que te va a salir ahí como una casa, ¿verdad? Un jolín es de esto. Sí, sí, jolines. Bueno, el pirata ha dicho jolines muchas veces. Claro, entonces, como va de tacos de comer, pues vamos a hablar de México, ¿no? Porque pues México hay muchos pueblos que tienen nombre de taco. Claro, güey. Pues sí, ¿cuál? Hay un pueblo que se llama Reputo. ¿Así? Reputo, tienen mala reputación. Sí. La gente de allí, bueno, los del pueblo de al lado los llaman chaperos. Como tu acento. ¿Sabes? Son situados en el municipio de Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato. Anda. Guanajuato. El estado de Guanajuato parece un estado de ánimo más, ¿no? No, está Guanajuato. Tendrá fiebre el Reputo de él. Hay otros que son taco directamente. Por ejemplo, hay un pueblo que se llama Está Cabrón. ¿Ah, sí? Está Cabrón. Así se llama. Y parece que está llamando al telefonillo de un colega con muchísima confianza, ¿verdad? Está Cabrón. Pues que baje el balón. Bueno, en el censo hay muchos forasteros y luego están los que están encabronados. Todo el rato vas a hablar así, ¿no? Todo el rato, güey, porque esto es así nomás. Está Cabrón es un taco directamente y el que lo puso fue un burrito. Ser de allí tiene que ser una quesadilla. ¿Por qué me echas guacamole en la cabeza, papá? ¡Cállate, Nacho! Sí, está que vamos, que se sabe. Hay otro que se llama Chinches Bravas. Chinches Bravas, que las patatas más famosas de allí son Alioli. En Chinches Bravas son 37 hombres y 36 mujeres. Están para hacer un furor en el pueblo. Claro, si te ligas a dos del otro sexo, ya queda todo descompensado. Lo hacen a las bravas, lo hacen por chinchar. Hay otro pueblo que se llama Sal Si Puedes. Sal Si Puedes. Sal Si Puedes. Son 178 habitantes. Dice, muchos me parecen, parece ser una amenaza tan gorda. Sal Si Puedes. Que lo mismo no es una amenaza, es una cuestión de educación. Ahí en la mesa me pasas el pan y Sal Si Puedes. Hay otros que son un atributo directamente. Hay uno que se llama Pito Real. Pito Real. Pito Real, por una piedra que tiene forma de falo que está allá a 4 kilómetros. Pito Real, fíjate. Está en la zona de Chihuahua. Yo pensé que era por el perro. El perro es tan pequeño que cuando se encuentra el pito te mira como diciendo, es un pito real. Sal Si Puedes. Sí, le dice el pito, sal si puedes. Entre el pelillo no se te ve. Bueno, hay otro que se llama Las Tetillas. Las Tetillas, el alimento más importante de ellos es el queso. Está situada en el municipio de Río Grande de Zacatecas. Te voy a decir una cosa, se llama Las Tetillas, pero a mí Zacatecas me suena a pechote. ¿No te suena a esa señora del pueblo muy mayor que tiene las Zacatecas enormes? Acabo de mamar a 12 hijos, más todos los que pasaban a merendar por casa, ¿sabes? Que dices, ahí está mi tía abuela en la playa con las Zacatecas al aire, ¿no te parece a ti? En Vallecas había una tienda que se llamaba Manola Melones, era una frutería, esto es verdad. Manola Melones, yo no conocía a la dueña, pero tenía que tener unas Zacatecas. Se traía alta de acento y todo, pensando en ella. Se ríe sin claro, pues no puedes hablar de Vallecas con tono mexicano, ¿sabes? Bueno, y el último ya es La Chingada. La Chingada es un pueblo que la gente de allí creo que provienen de las Tetillas mezclados con los de Pito Real. Hijo de la gran chingada. Ahorita mismo lo terminé. ¿Cómo te ríes con acento mexicano? ¡Wey! De verdad que no tiene precio esto que estamos haciendo de recopilar los grandes momentos de las venidas aquí de Alex Clavero, el francotirarrock. Y recuerda, tengo que decírtelo, que Alex Clavero, el francotirarrock, cada día viene aquí porque le trae O2. En Rock FM, El Pirata y su banda. 20 minutos para que llegue el mediodía, a las 12 de la mañana. Ahí nos vamos, pero hasta entonces seguimos dando guerra. ¿Qué frase surgida en tiempos de confinamiento te está amargando el alma, la vida y cada uno de los segundos de tu existencia? Se lo vamos a preguntar a Juan de Sevilla. Buenos días. Hola, buenos días, banda. Encantado. Tocayo, bienvenido a Rock FM. ¿Qué frase es la que te revienta, Juan? Cuéntame. Pues mira, yo tengo dos hijos y una hija, somos familia numerosa. Sí. Y en esto del confinamiento, o te organizas bien o se salvajan, ¿no? Sí. Entonces tenemos nuestras rutinas bien establecidas, ¿no? El ratito de tareas domésticas, el ratito de tareas del colegio, ajá, nuestro paseo con cinta métrica y con cronómetro para no pasarnos de los límites, en fin. Sí, claro. Y entonces también tenemos, para que ellos estén también relajados y tranquilos, un par de horitas al día que pueden estar con sus pantallas, ¿no? Viendo Netflix o viendo vídeos, en fin, las cosas que ellos ahora dicen que son divertidas. Y además es el ratito, exactamente, y es el ratito también que tenemos los mayores para poder trabajar concentrados en nuestras cosas, sabiendo que van a estar hipnotizados con su pantalla y no van a molestarnos. Muy bien definido. Y no hay cosa más horrible que estar metido en tarea en una videoconferencia o estar con un correo complicado, estar ya produciendo en tu trabajo, y que se escuche en toda la casa: ¡papá, no funciona el wifi! ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? ¿Le riño? ¿Le amenazo con un inhibidor? ¿O qué quieres que haga? Y además, que lo estaba pensando, y hay un problema de género en todo esto. ¿Por qué papá no funciona el wifi? No, mamá, no funciona el wifi. En fin. Concentra, no, te si corta, soy, te revienta. Es horrible. Bueno, llévalo con paciencia, tocayo, que estos tiempos son así. Pero entre todos juntos lo superaremos y pasarán. Oye, un abrazo Juanito. Un abrazo, gracias por habernos contado tu historia. Qué gente más grande que tenemos al otro lado de la radio. ¡Papá, no va al wifi! En Rock FM, El Pirata y su Banda.